decimos que este es un aspecto más dentro del programa de prevención por esta situación de altísima complejidad que da hoy en la sociedad con nuestros adolescentes y con nuestros niños. Nosotros decimos que la policía, bueno, es una institución del Estado y dentro de la Ley Provincial de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, uno de los de la norma que marca es reconocer al Estado como garante, preservando el interés superior al niño y, bueno, respetarlo como sujeto de derecho. Esto es una acción más dentro de otras tantas que habría que rediseñar o diseñamos que tenga que ver con una característica de interrelación y multidisciplinaria, también interministerial. Es un acto más que va a venir a concientizar, a informar y, bueno, dispuestos a responder preguntas que en realidad vienen también a hacer un soporte a lo que nosotros realizamos pedagógicamente hablando de las escuelas, porque reconociendo a la policía como una institución.